Aquí comienza una nueva edición de Mimos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. En los ojos de la luna se ha reflejado un silencio que encierra todos los gritos de un continente sufriendo. Allí están los despojados, aguaitando por los cielos, que el cóndor de la esperanza vuelva a remontar su vuelo. Siglos de historia buscando en cartas de puño ajeno, sin entender que en la tierra se han enterrado los sueños. ¡Ay, luz del sol! ¡Ay, Viditay! Alumbra nuestra memoria que anda por ahí, que cuando el latido llame, un solo fuego será, será, será. Hombres y mujeres saben que cantando hay un motivo para que América viva más allá de todo olvido. Y desentierran las coplas con sus voces de camino. A unas se las lleva el viento, a otras las acuna el río. Se mezclan los cantos negros con los blancos y los indios, desandando el continente y construyendo un destino. ¡Ay, luz del sol! ¡Ay, Viditay! Alumbra nuestra memoria que anda por ahí, que cuando el latido llame, un solo fuego será, será, será. De octubre del año 2005, nuestra invitada de hoy, Analía Garcetti, resultó finalista en el Festival Mendocino Americanto con su canción, la que les acabo de recitar, titulada Un solo fuego será. Analía es una mujer muy simple y transparente, un ser que fluye todo el tiempo y que se expresa a través de la música y la palabra. A ella le gusta escribir y cuando lo hace, elige el lenguaje folclórico, porque es con el que se crió. Hay poesía en su mirada y hay magia en el silencio que la envuelve, a ella, la mujer que camina con su guitarra entre la eternidad de la arena y la fugacidad de los frutos, sembrando palabras, cantando. En los ojos de la luna se ha reflejado silencio que encierra todos los gritos de un continente sufriendo. Analía Garcetti es una cantautora mendocina que nació el 22 de septiembre de 1964 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Realizó estudios en la Facultad de Artes y Diseño, obteniendo el título de profesora de música para nivel primario y secundario, con especialidad en dirección coral. Siglos de historia buscando en cartas de puño ajeno, sin entender que en la tierra se han enterrado los sueños. En su amplia trayectoria musical, participó en el grupo folclórico Vocal Tría, en canto, guitarra, dirección y arreglos de los temas del repertorio. Dirigió el coro Viento Sur, integró un trío folclórico en calidad de cantante junto a Daniel Morcos en piano y Gabriel Vázquez en guitarra. Desde mayo del 2000 forma el grupo Agua Clara junto a Ada Garcetti con los músicos Oscar Puebla y Pepe Sánchez. Brindó numerosos recitales y espectáculos como cantante solista y desde las formaciones musicales que integró. Actuó en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Americanto, en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Participó en el Encuentro de Músicos Argentinos, el Festival de la Tonada y en muchas celebraciones especiales más. Recorrió con su música varias provincias argentinas: Mendoza, Santa Fe, Córdoba y San Luis, por mencionar algunas. Analía Garcetti ha sacado 2 discos, Cantos de Arena en diciembre del 2004 y 12 Uvas en el mes de octubre de 2008. Se mezclan los cantos negros con los blancos y los indios, desandando el continente y construyendo un destino. Hay luz del sol, hay vidita y alumbra nuestra memoria que anda por ahí. Que cuando el latido llame, un solo fuego será. Hay luz del sol, hay vidita y alumbra nuestra memoria que anda por ahí. Que cuando el latido llame, un solo fuego será. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el Alma, Analía Garcetti. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Quién es Analía Garcetti? Es una cantante, cantora, madre, maestra, un montón de cosas. Productora a veces, autora, artesana en los tiempos libres y tejedora. No sé. Básicamente, creo que lo que más me gusta de las cosas que hago es cantar. ¿Y cómo es Analía? Ay, es difícil hablar así en tercera persona, ¿eh? Es sencilla, es sencilla. Creo que soy bastante alegre. Me gusta llevar la vida con alegría. Soy una persona que disfruta mucho de la vida, disfruta mucho de los encuentros que la vida le trae con amigos, con la familia, disfruto de las músicas, disfruto de mis hijos. Básicamente me gusta mucho la alegría. Creo que sin la alegría la vida no es vida, ¿no? Creo que la alegría es como un condimento básico de cualquier vida. ¿Cómo es un día en la vida de Analía? Según, tengo días bastante entretenidos y otros no tanto. Unos más movidos, otros... Yo tomé una decisión hace algunos años de dejar de trabajar en la docencia. Trabajé toda mi vida en la docencia, desde que soy chica, ya casi recién recibida, 22, 23 años. Ya empecé a trabajar dando clases. Pasé por diferentes tipos de enseñanza. O sea, siempre he enseñado música, pero en diferentes ámbitos. Desde un jardín maternal hasta escuela primaria, escuela secundaria... He sido rectora de un terciario y hasta en la universidad. Entonces, como que llegó un momento que creí que la función docente ya estaba en ese plano, por lo menos de lo, ¿cómo sería? Lo estatal o lo bueno, lo diario. Y entonces, bueno, mis días son bastante desparejos, porque puedo tener un día muy ocupado, a lo mejor si he encarado alguna producción de algún espectáculo, es un día más ajetreado, o puedo estar a lo mejor tranquila en casa, haciendo las cosas de la casa, cantando un rato, saliendo a hacer las compras, no sé yo, así. En el presente, ¿cuáles son las actividades que realizas, además de las que comentas? Bueno, actualmente me dedico básicamente a cantar, a componer. Trabajo con un par de grupos, un grupo de mujeres, por ejemplo, que cantan, y una especie de coro llamado Sapo Mañoso, que es un grupo así de gente entre 30 y 60, 65, que ellos me buscaron precisamente para juntarse a cantar, porque era un grupo que cantaban hace muchos años y ahora que se están jubilando querían volver a reunirse. Entonces, para que yo los ayude a cantar, les enseñe algunas cositas, les prepare algunas canciones. Así que trabajo con ellos, con el grupo este de mujeres. Y de vez en cuando también organizo algunas producciones de recitales. Trabajo como manager, digamos, de una murga de estilo uruguayo acá en Mendoza, del Remolino. Y bueno, básicamente eso, además de la casa y esos enseres. ¿En qué crees, Analía? En el amor, básicamente. Básicamente en el amor como fuerza generadora y transformadora del resto de cosas. En la alegría, en la posibilidad de saber que es totalmente cierto que si hay mucha gente que se reúne con un mismo fin, es mucho más fácil alcanzarlo. Eso, por ejemplo, creo en la solidaridad y en la generación de cosas colectivas. Eso me desvela, es un sueño, ¿no? Poder participar de ese tipo de cosas. Antes dijiste que eras artesana también. ¿Qué tipo de artesanías haces? No, me gusta de vez en cuando tejo, me gusta tejer, me gusta de vez en cuando pintar alguna cosita, no tipo pintura artística, sino más bien de cosas pequeñas o hacer cosas con las manos. Cada tanto siento así como una necesidad de que tengo que hacer cosas con las manos. ¿Y escribís? Sí, escribo, he tratado de hacerlo más regularmente ahora, porque a veces al principio cuando uno empieza a componer es como que es algo más fuera de lo normal el escribir. Y después con el tiempo uno se da cuenta que es un ejercicio, ¿no? Que hay que escribir bastante para después poder usar algunas cosas a lo mejor en las canciones. ¿Y sobre qué temas escribís? Yo creo que escribo sobre cosas cotidianas. Me llama la atención poder plasmar a veces imágenes poéticas de cosas cotidianas que a mí se me ocurren. O sea, yo veo algo y siento que esa es una mirada distinta, que es la que yo puedo aportar de lo que soy, ¿no es cierto? De ser mujer, de determinada edad, 47, ¿no? Vamos a decirle edad, que es como mi aporte en esta vida, no sé. ¿En qué momento de tu vida entraste en contacto con la música? Bueno, yo soy una de 6 hermanos. Las 4 primeras somos todas muy seguiditas y siempre cantábamos de chica. Mi papá cantaba, no lo hizo profesionalmente, yo creo por una elección personal, pero cantaba y muy bien. Entonces siempre tengo el recuerdo de su voz, de que se juntaban a cantar en casa, o tengo el recuerdo, por ejemplo, de sentarme a escuchar discos de la Mercedes Sosa en el Winco con 5 o 6 años y quedarme quietita ahí hasta que el disco terminaba, el último surquito. Yo llamaba a mi papá o a mi mamá que me dieran vuelta el disco y vamos con la otra parte. Eso es algo, me siento que yo disfrutaba mucho de eso. En La Dormida, que era donde vivíamos cuando yo era niña, está todavía el Festival de la Cueca y el Damasco, y era la ocasión de ir a escuchar música así toda la noche. Yo creo que nos quedábamos hasta la madrugada con los ojos grandes ahí para escuchar. Siempre me gustó la música. ¿Y la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Cuándo habrá sido? Bueno, cuando tenía 11, 12 años, 76 antes, sí, 10, 11 años, ya cantábamos en un conjunto con mis hermanas más chicas. Y nos subimos precisamente a ese escenario de la Cueca y el Damasco. Bah, nos subimos en realidad a las peñas que se hacían anterior al festival. Y bueno, y armábamos temas a cuatro voces, de folclore nacional siempre. Mi papá nos hacía los arreglos y tocábamos la guitarra y cantábamos. ¿Te animás a cantarnos algo? Bueno, cuando te decía recién, por ejemplo, que uno canta a las cosas cotidianas, ¿no? El otro día estaba con las manos así juntitas y me imaginaba que eran un corazón. Y de ahí me salieron estas coplitas. Te las voy a cantar así. En forma de corazón, las manos te estoy mostrando. En forma de corazón, las manos te estoy mostrando. Lo que te quieren decir es cuánto te estoy llamando. Lo que te quieren decir es cuánto te estoy llamando. La ra ira ira ra, na ra ra ira ira ira ira. Cuando mis manos se abren como mariposa en vuelo, cuando mis manos se abren como mariposa en vuelo, voy buscando tus abrazos como bendito consuelo, voy buscando tus abrazos como bendito consuelo. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. En el hueco de tu pecho duermen mis mejores sueños. En el hueco de tu pecho duermen mis mejores sueños. No los dejes ir solitos, que se quedarán sin dueño. No los dejes ir solitos, que se quedarán sin dueño. Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón. Guárdame para el invierno el calor de este verano. Guárdame para el invierno el calor de este verano. Que en otoño y primavera se me florecen las manos. Que en otoño y primavera se me florecen las manos. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Del amor y sus motivos nadie conoce bastante. Del amor y sus motivos nadie conoce bastante. No hay que saber el camino, solo ser buen caminante. No hay que saber el camino, solo ser buen caminante. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. ¿Qué sentís cuando cantás? Ay, es el milagro. Bueno, a veces no, a veces uno está medio y no es tan milagro como uno quisiera. Pero no sé, es lo que te pone en ese lugar, ¿no? Yo leo mucho, estuve leyendo un libro de canto de Lidia García, que vive en España, se ve que es muy conocida allá. Entonces dice que el canto es como la vibración que está entre el cielo y la tierra. Y poder sentirse solamente parte de eso ya está bueno. O sea, si vos podés lograr que estás en ese lugar, eso es bárbaro. ¿Crees que a través de la música las personas pueden sanarse? Totalmente, totalmente. Yo creo que el canto, sobre todo, me parece que es sumamente sanador. Sumamente sanador. Por eso yo a veces creo, por ejemplo, que en la educación no se le da la importancia que tiene la parte artística, por ejemplo, para el crecimiento y para la formación del niño. Creo que bueno, las culturas originarias en general usan el canto como sanación. Y bueno, y muchas culturas creo que también. Para mí es sumamente sanador. Yo lo he venido a descubrir como sanador. O sea, me he hecho más consciente ahora que soy más grande. Creo que cuando uno es más chico canta porque canta, y canta porque a los demás les gusta que uno cante, y en las reuniones familiares uno canta y dice las chicas van a cantar y bueno, ese tipo de cosas, pero cuando uno es más grande va teniendo el significado, ¿no?, más profundo de lo que es el canto y de lo que significa, y de esa manera uno también va eligiendo un poco qué cantar, cómo, ¿no?, porque es una responsabilidad el canto, uno está diciendo cosas. Así que sí, creo totalmente a tu pregunta que sí, esto es sanador. ¿Y tu trabajo con un grupo de abuelitos? Bueno, eso vos sabés, te cuento cómo me vienen ellos a proponer este trabajo. Ellos son un grupo, gente 60 y pico, y a los que se han agregado alguna gente más joven que los conoce, y ellos me cuentan que en las épocas del proceso militar acá en Argentina, ellos antes se juntaban a cantar, y en las, o sea, se juntaban en la militancia, se juntaban en un montón de cosas. Y en la época del proceso, a lo único que se podían juntar cuando podían era cantar. Después vienen, bueno, los niños empiezan a crecer, los niños, cada uno tiene sus niños, su familia, sus cosas, y recién ahora que se están jubilando, pueden recuperar ese espacio. Entonces, lo disfrutan, ¿no sabes cómo lo disfrutan? Yo, bueno, yo les hago trabajar, qué sé yo, toda la parte de relajación, de colocación, para que les sea más fácil, porque ninguno de ellos es cantor, y lo disfrutan un montón, se van contentísimos, les encanta. Y a mí también, porque yo también disfruto con ellos, yo creo que si uno no disfruta, el otro tampoco. Y lo pensé como un principio básico cuando daba clase y ahora. Yo cuando dejé de disfrutar de la clase dije, no es justo para los chicos. Sobre tu obra musical, ¿cuántos discos grabaste? Los discos, bueno, tengo con mucho agradecimiento a la vida y a mi marido Gustavo, que se ha estado ahí firme, ayudándome con todo, acompañándome mucho en mi carrera artística. Si no, es muy difícil, si no te acompañan cuando uno tiene su familia, necesita, ¿no?, del aporte de esa familia para sostener el espacio que vas armando. Y bueno, he grabado dos discos. El primer disco fue Cantos de Arena, que salió como una edición independiente en el año 2004. Contó con la producción de Oscar Puebla, que es un músico, un guitarrista de acá de Mendoza, excelente guitarrista. Y bueno, y un montón de músicos más queridos que dejaron ahí su impronta. Él fue la primera posibilidad de salir con unos temas que yo había empezado a componer recién, digamos que había empezado a componer más así, más profesionalmente, y los primeros temas salieron sobre una serie de cuadros de una pintora que actualmente vive en Barcelona, que es Nora López Millán, y ella vivía en Bermejo, que es donde yo vivo ahora, y bueno, viendo los cuadros de ella, me nacían historias. O sea, yo los miraba los cuadros y no podía resistirme a las historias con esos cuadros, y yo le preguntaba a ella y ella me decía, yo ya los pinté, vos hacé lo tuyo si querés. Y bueno, y eran cuadros que estaban pintados, ¿no?, con unos motivos que tenían que ver con el desierto y que estaban enmarcados en unos materiales de unas bodegas que le habían regalado a ella. O sea que tenían mucho, ¿no?, los cuadros era como que juntaban ahí dos cosas que estaban ahí cerca. O sea, era qué pasó en Mendoza cuando las aguas se destinan hacia los viñedos y se producen los secanos en el norte. O sea, que estábamos ahí en el medio del tema. Bueno, entonces de esos cuadros salieron varios temas. Salieron Las Tejedoras, ese te lo puedo cantar enseguida, Las Tejedoras, Zamba la Niña de Arenas Azules, que es una niña a la que se le seca la laguna y no se da cuenta, y ella sigue buscando su abrazo huarpe en esa laguna que ya no tiene agua. Había otra, Cueca del Pez Piedra, hay Vino, también era de ese disco. Y bueno, y fue mucha exposición, porque uno es como darse a conocer, ¿no? Cuando yo les enseñaba a componer, a algunos alumnos les decía, es como que vos te quedás sin ropa, porque de alguna manera eso que estás cantando es lo que vos sos, ¿no? Uno disfraz más, disfraz menos, uno deja cosas muy propias en lo que compone, en lo que dice, tiene ese poder la palabra. Y bueno, ese fue el primer disco. Después, ya en otra formación, grabo con la producción del Eduardo Pinto, que fue un músico muy querido acá en Mendoza. grabo el segundo disco que se llama 12 uvas. Y el título va por esa tradición española de comer las 12 uvas. Tanta suerte tuve que a fin de ese año que presenté el disco, las comí en España. Así que dije completo, ciclo completo. Y bueno, y es un disco que ya también reúne casi 8 o 9 temas míos. Siempre me gusta algún tema de otro autor. Por ejemplo, en el primer disco hubo 2 temas del Nolo Tejón, que es un músico al que yo admiro mucho, con sus 80 y pico. Todavía está vivo, mantiene su humor, que tiene unas letras que yo creo que van a quedar en la historia por siempre. En el segundo disco también entonces grabé la tonada, entre tonada y tonada, de él. Y me di un gusto también en el segundo disco de grabar con 2 músicos que admiro un montón. Grabé a Samba de Almas Perdidas con Jorge van der Mole, y grabé una tonada al Cuchillo y Samón con Carlos Aguirre, que es un músico de Paraná. Los 2 cantautores para mí son emblemáticos a la hora de hablar de la composición en el país. Y otra cueca la grabé con mi papá, que cantábamos siempre desde niña con él. Y otro tema lo grabé con mis hermanas de la música, que digo yo que son otras cantantes de acá de Mendoza: Alejandra Bermejillo, Mariana Mata y Sandra Maya. Así que bueno, como que en los discos me voy dando así esos gustos y esa posibilidad de compartir. Tejedora de estas tierras, sembradora de telares, son tus manos como huellas de abrigar para las madres. Teje hilos de oro y plata, teje amores y esperanzas. Los colores van subiendo a tu altar. Desde las llamas viene de tu sangre las raíces de este canto. La risa y el llanto entramaron tu telar, y tus pies descalzos caminando ese destino sin regresos de artesana del lugar. Tejedora de estos sures del confín de la memoria, son tus pasos como hebras en la trama de la historia. Viene de tu sangre las raíces de este canto. La risa y el llanto entramaron tu telar, y tus pies descalzos caminando ese destino sin regresos de artesana del lugar. Detrás de tu tela tu rostro se vuelve sombra, nunca nadie nombra lo que no sabe mirar. Detrás de tu tela están tus manos que tejieron sin descanso las memorias del lugar. Tejedora de estas tierras. Si vos ves el cuadro de Nora, de las tejedoras, es lo que dice la letra. Es como la letra, el cuadro. Son Sobre las bandas en las que estuviste y estás, ¿qué nos podés contar? He ido recorriendo así con, por suerte siempre me he encontrado con músicos muy, muy, muy buena gente y muy buenos músicos. En un principio, bueno, tocaba con Oscar Puebla, tocaba con Pepe Sánchez en la percusión. También me ha acompañado Fana Martínez, bueno, el Eduardo Pinto. Y ya en el segundo disco fue grabado con Luciano Rutman en la guitarra, el Eduardo Pinto y Quique Esch, que ya, bueno, ya había hacía un par de años que estaba tocando conmigo, que es un músico uruguayo. Y bueno, y últimamente he cambiado, ahora unos 8 meses más o menos la formación, y estoy tocando con Quique Esch en la batería, que ya se pasó, ya cambió del plan de percusión, pasó al plan de batería. Con Patricio Ibire en el bajo, que a veces tocaba bajo acústico también, y con Martín Sánchez en guitarra. Y el formato último es un formato como más contemporáneo, más jugado, como un formato así de trío, bajo, guitarra y batería. Entonces, bueno, suena diferente. Y estoy contenta porque me gusta esa energía que está generando. Me siento cómoda. Bueno, las grabaciones que te mandé por mail son ya con ellos. De hecho, hay una canción que me suena un poco rockera, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, debe ser esa que tiene comienzo. Pram, pa, pa, pa. Sigamos recorriendo tu trayectoria musical. ¿Qué te gustaría destacar como lo más importante de todo lo que hasta hoy has vivido? Por ejemplo, ha sido importante para mí conocer los músicos, de participar del Encuentro de Músicos de Rosario, por ejemplo. Porque ahí en el Encuentro de los Músicos en Rosario, que ya es el octavo, este año va a ser el noveno encuentro, ya hace 9 años que se realiza en Rosario, y es un encuentro que reúne a músicos de todo el país. Tiene su agenda de conciertos y tiene su agenda de talleres. Entonces van estudiantes de música y músicos de diferentes provincias, y bueno, y vos vas a ese encuentro y te encontrás allá con los otros músicos, que a lo mejor te sería más difícil encontrarte a la vez con uno de Córdoba, con uno de Salta, con uno de misma Buenos Aires. Entonces, bueno, ese encuentro es organizado por un grupo de músicos de Rosario, entre los que están Juancho Perone, que fue hasta hace poco percusionista de Juan Carlos Baglietto, su mujer Miriam Cubelo, Marcelo Estenta, que es el guitarrista de Jorge Van der Mole, con la mujer Laura. Bueno, hay varias parejas involucradas de músicos y la familia entera, ¿no? Trabaja en la realización de ese encuentro que se realiza ahora, se está haciendo en agosto. Y bueno, es un verdadero lugar de encuentro para los músicos que hacemos música de raíz folclórica y sobre todo del interior en general del país. El Americanto nació hace 26 años y es el festival más importante de la canción mendocina. Fue un 17 de marzo de 1984 cuando surgió como una alternativa artística reivindicatoria de los valores musicales latinoamericanos. La primera edición contó con la presencia de Mercedes Sosa. Aquellos que vivieron esa noche de marzo sabían que desde la cultura se estaba jugando una batalla contra los años de represión y censura y realizando una fuerte afirmación de libertad. A partir de allí se fue gestando y consolidando este festival como una afirmación de la cultura popular y progresista. Con entrada libre y gratuita, más de 10.000 personas participaron de las distintas instancias de la edición 2012 del Americanto, dedicado este año a la mujer. El Prado Gaucho del Parque General San Martín fue una vez más el lugar elegido para dar vida al encuentro más importante del canto de América. Por el escenario Armando Tejada Gómez se hicieron presentes grandes artistas, entre los cuales también estuvo Analía Garcetti. Este año participé en el Americanto, fue concursado y bueno, se eligieron nuestra propuesta y era sobre el tema de la mujer, así que la mayoría de mis temas hablan, ¿no?, de desde un lugar muy, muy femenino, muy propio. Y bueno, tuvimos la suerte, fue muy lindo el festival. Los números que asistieron fueron muy... Para mí era un gusto porque había muchos que eran amigos. Entonces para mí fue reencontrarme con varios, Asadito acá, Charlita allá, ¿viste? Y te pones al día y te encontrás, sabes cómo andan, cómo están. Y bueno, incluso Magdalena León nos invitó a cantar con ella, a Alejandra Bermejillo y a mí. Así que fue un gusto. Bueno, el tema Flor de Piedra trata de los niños con hambre, de los niños que no tienen el alimento suficiente. Estando de visita en las cataratas del Iguazú, unos niños descalzos me acercaron entre sus manos una plantita que se llama Flor de Piedra, que es como un cactus pequeño, que cuando florece es bello como todos los cactus que florecen. Y yo me la llevé, me la traje acá a Mendoza, a mi casa, y la puse en la, al lado de la foto de mis hijos, ¿no? Como de alguna manera recordar a esos niñitos que no tenían la suerte de mis hijos de tener su casa, de tener la salud y la educación asegurada y de tener a sus papás cerca atendiéndolos. Así que, bueno, esta es Flor de Piedra. Flor de piedra, cantan los vientos. Flor de piedra, niños que no crecen. Flor de piedra, sombra en el silencio. Flor de piedra, hambre de inocentes. Dueños feudales del pobre. Sin futuro, como un susurro de las palomas, desde una escuela el hambre asoma, mezcla de un sueño y ojos de niño, sufre el maestro. Busca entre los vientos. ¿Cuáles son tus sueños, Analía? Ay, antes tenía más, ahora me parece que cada vez se me van reduciendo. Se van achicando, no, yo creo que es esencial. Los sueños para uno son como el motor, ¿no? Pero cuando uno por ahí es más chica, los sueños son más inalcanzables. Y cuando son más grandes vas pensando en cosas que ya sabes que les puedes poner el hombro y que se pueden cumplir de alguna manera. Mis sueños son en lo personal y específico, así del canto, sería que a través de lo que yo cante pueda ayudar a algunas personas a conectarse, ¿no?, de una manera más especial con otras. Me gusta hacer de conexión entre las personas. De hecho, lo hago en la vida cuando puedo, con unos amigos y con otros. Y a nivel social, mis sueños van por la construcción entre muchos, ¿no? Por la construcción entre todos de una paz real, verdadera, asegurada, de una buena calidad de vida, que valore lo artístico como buena calidad de vida, que valore el vivir de una forma más artística, sin entenderse por esto todo lo que pasa a la televisión como artístico, ¿no?, sino desde el centro del corazón, lo que tiene que ver con un pensamiento más sutil, con el amor a disposición, ¿no?, de los demás. ¿Tus próximos proyectos? Bueno, mis próximos proyectos por ahora son poder grabar un DVD. Tengo ganas de poder ya encarar un proyecto en imagen, porque pienso que estamos en una época que necesitamos incluso como músicos la imagen para difundir y incluso para poder trabajar. Así que estoy ahí proyectando la grabación de temas del primero y del segundo disco, pero con esta banda que te nombré recién, esta banda más nuevita, una grabación así de tipo en vivo. Así que estamos ahí trabajando en eso. Infórmanos a todos sobre tus vías de contacto. Bueno, por si alguien quiere escribirme, puedo dar el correo personal, que es analiagarcetti@speedy.com.ar, y si no, pueden entrar a la página también a ver algunos videos y a escuchar algunas canciones, que es www.analiagarcetti.com.ar. ¿Un mensaje a todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma? Supongo que si oyen este programa es porque confían, quieren, necesitan o a veces dan mimos para el alma. Entonces mi mensaje es de mucho cariño, es de mucho amor y de agradecimiento a la posibilidad de esta globalización que a veces nos interfiere en otras cosas, en los desarrollos de los lugares de origen, pero que a veces también nos comunica de esta manera y hace que ustedes puedan estar escuchándome y que yo pueda estar dirigiéndome a alguien que no sé quién será, pero que de alguna manera quiere escuchar esta música. Bueno, yo vivo en Bermejo. En Bermejo se desarrolla un proyecto que promueve la actividad de artistas y artesanos. O sea, hay una asociación de artistas y artesanos porque en ese lugar del departamento se eximen los impuestos, por ejemplo, municipales, si sos artista o artesano. Y es un lugar verde, es un lugar con pájaros. Los pájaros beben el rocío en las madrugadas y hasta ahí han llegado los sueños de artistas y artesanos del lugar. Los pájaros remontan esos sueños a tales alturas que los hombres no saben si esos sueños son los suyos propios o los de todos los hombres. Dicen que los pájaros se mueren por vivir entre el verde de los árboles y que eligen Bermejo, que aunque parezca viejo, tiene tantas cosas nuevas por venir. Dicen que los pájaros pasaron por Don Luis y le envidiaron el color, y que por la capilla con lanas amarillas les tejieron nidos a cada pichón. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, compadre, cuando mire el cielo, allí van volando sueños de bermejo. La Maure, los pájaros se van chapoteando entre sonidos. El amparo del frío cerca de un horno está. Más allá la Charo está amasando el pan. Llevan en sus alas la voz de la canción escrita en la mosquitera de la Jaime al Araujo, de la Roma al Carril. Cantan entibiando nuestro cielo añil. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, compadre, cuando mire el cielo, allí van volando sueños de bermejo. Dicen que los pájaros, cuando quieren morir, llegan hasta lo de Rosas. En su mano los toma y los deja en un portal para siempre. Para siempre convertidos en metal. Para los amigos que comparten este sol y estas sombras de bermejo, pa' cuando seamos viejos recordemos no más que esos pájaros con nuestros sueños van. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, compadre, cuando mire el cielo, allí van volando sueños de bermejo. Créame, comadre, cuando mire el cielo, allí van volando sueños de bermejo. Gracias, Analía, por este momento mágico que nos has regalado a los oyentes de Mimos para el Alma y a nosotros, los que estamos disfrutando de tu música en directo y hoy con público presente, aquí mismo, en la cava de la bodega boutique Sastre Burgos, desde donde grabamos. Muchas gracias a ustedes por la difusión de lo que hacemos los artistas mendocinos. Luego de tan emotiva entrevista, hemos llegado al final de la presente emisión. Muy felices por haber recorrido con las alas de nuestro corazón el cielo que Analía Garcetti nos dibujó con su voz. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Dedicada a todos los que disfrutan del vino como una manera de encontrarse con sus amigos, con sus familias, va este tema, Hay este vino. Ay, este vino se va metiendo en mi sombra. Va nombrando todas las cosas que me nombran. se va colando por los caminos tristes del alma y va encendiendo cada alegría con calma. Me siento cepa que va creciendo entre los terrones, será mi sangre vino maduro cuando me nombres. Hay este vino que me ha inundado todos los sueños y poco a poco lo va mezclando con los recuerdos. Hay este vino de uvas dormidas que es lo que tiene. Siento que como cuando era niña para dormirme me mece, se va metiendo dentro de mi sombra y me crece hasta sentir que todos mis miedos desaparecen.